Número 1. El desayuno se acabó rápidamente. Número 2. María le trajo un vaso a Juan. Número 3. Ana le quitó la servilleta a su hermana. Número 4. Le pedí el menú al mesero amablemente. Número 5. Les traerán la cuenta a los de aquella mesa, porque ellos quieren pagar por todos. Número 6. Extrañamente, el pollo sabe raro, como a pescado. Número 7. Me trajo una ensalada de tomate, pero yo pedí salsa de tomate. Número 8. Una copita de licor amargo te servirá como digestivo. Número 9. Las salchichas también las cocinaremos a la parrilla. Número 10. Indudablemente, este aguacate está pasado. Número 11. Me gustaría tanto una rebanada de pastel. Número 12. Este frasco ya no huele tanto a vinagre. Número 13. ¿Algo más que pueda hacer por usted? Número 14. El frasco de mermelada se me olvidó en el carro. Número 15. Hay que poner el cartón de leche en la nevera. Número 16. La semana pasada compré 3 kilos de naranjas y 2 de mandarinas. Número 17. Entonces, ¿viste el catálogo que te llegó por correo? Número 18. En esta carnicería también se consigue carne de cabra y de cordero. Número 19. El mes pasado, Rosa inició una nueva dieta baja en grasas. Número 20. Demasiada gente llegó temprano para comprar el nuevo modelo.